A partir de la publicación en el boletín oficial del decreto que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, queremos hablar con el responsable de políticas públicas de Farco, con Néstor Buzo, para que nos cuente qué implica esto para la comunicación del país. Hola Néstor, bienvenido, Flavia Campeis te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Flavia. Néstor, bueno, contanos. Sí, esto es un fuerte retroceso en la democracia en Argentina. Esto va a promover la concentración en la propiedad de los medios. Esto atenta contra la diversidad y la pluralidad. Esta modificación a la ley fortalece oligopolios y monopolios en el país y, por lo tanto, es atentado a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación, y viola claramente tratados internacionales en materia de libertad de expresión. En síntesis, el cable no va a tener límites, no va a tener límites en cantidad de licencias, en cobertura territorial. Va a poder llegar una misma empresa a todos los lugares del país, sin limitaciones. Y tampoco habrá limitaciones a la grilla, no habrá cuotas de producción nacional, etcétera, etcétera. Así que es un fuerte retroceso. Esto se hace por decreto, sin respetar al Congreso de la Nación, disolviendo los múltiples organismos con controles cruzados, que eran autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y reemplazándolo por un directorio absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente los nombra y los echa cuando quiera y como quiera. Un verdadero retroceso en nuestra democracia. Néstor, las radios comunitarias, ¿cómo quedamos posicionadas con estas modificaciones? Bueno, resultará difícil, aunque no está explícito, no está señalado en el decreto, resultará difícil regularizar, normalizar las radios que tienen reconocimiento pero todavía no tienen la licencia. De eso no se dice nada en el decreto. La única mención es que las licencias para entidades sin fines de lucro no son transferibles, no se pueden comprar y vender, como sí se puede a partir de ahora comprar y vender licencias de medios comerciales, algo que en la ley estaba prohibido. Bien, Néstor, muy claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Adiós.